Los miembros del Cuerpo de Agregados Militares en Corea visitaron el día 23 el Museo de Sinchon con motivo del Día de la Lucha Anti-Yankee del 25 de junio.